Axl Rose, and you're listening to Radio Activa, Planet Rock. Radioactiva 102.3. Muy buenas tardes, saludos a todo el equipo de Radioactiva Medellín y a los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora. Mi nombre es Gaspar Soto y es un honor para mí ser DJ por una hora en los 102.3 FM de Radioactiva Medellín. Iniciamos esta hora con un clásico del rock llamado November Rain de Guns N' Roses Y durante esta hora tendremos música como Coldplay, Obviously, Soda Stereo y muchos más. Espero no se pierdan un solo minuto de la programación de esta radioestación, la única rock en Medellín. Bienvenidos. En el tiempo, este es un clásico en Radio Activa 102.3. I confess I was Escuchar Like As Done de Audioslave. Esta canción le encanta a una amiga muy especial que nos debe estar escuchando y espero la hayas disfrutado bastante, Lily. Viene en camino Soda Stereo con T para 3 y el nuevo sonido de esta hora con Bush y su canción Flowers on a Grave. Para creer. soy Gustavo Cerati, estoy aquí en Radioactiva. Me gusta este lugar y un abrazo grande siempre a todos ahí. Estos son los nuevos sonidos en Radioactiva 102.3. Flowers on a Grave. Bush. Radioactiva 102.3. Son los nuevos sonidos en Radioactiva 102.3. Flowers on a Grave. Bush. Level of Concern. 21 Pilots. I told you a level of concern, but you won't find like you never heard. A little beat of Five Finger Death Punch. Unforgettable Godsmack. Nuevos sonidos en Radioactiva 102.3. DJ por una hora en Radioactiva 102.3. Hace un instante tuvimos un nuevo sonido con Bush llamado Flowers on a Cray, que ustedes pueden decidir si se queda de forma permanente en la programación de Radioactiva. ¿Cómo la están pasando? Espero que igual de bien que yo, presentando esta hora de música en los 102.3 FM. Recuerden que pueden seguir a esta radioestación en Twitter como Radioactiva Met y escucharla desde cualquier parte del mundo en vivo.radioactiva.com/emisora/Medellín y comunicarse a través del WhatsApp 305-929-8277. Si usted está fuera del país, recuerde que el código para Colombia es 57. Vienen en camino R.E.M. y Avril Lavigne y Motley Crue. And in the place where you live, think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were, now face well. Think about the place where you live, wonder why you have it before. If you are confused, check with the sun. Déjeme decirle que usted es muy cool. Radioactiva 102.3. Secretly she Viajando en el tiempo, este es un clásico en Radio Activa 102.3. Thank you. Excelente clásico con Dr. Feel Good de Motley Crue. Y con este iniciamos la segunda mitad de mi hora como DJ. Mi nombre es Gaspar Soto y estoy al aire en 102.3 FM de Radioactiva Medellín. Vienen en camino Panic at the Disco, Andrés Calamaro y Red Hot Chili Peppers. Que no te sepas. Radioactiva 102.3. Te quiero. llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero. Escuchas Radioactiva 102.3. Slitting my throat is all I ever. Pull my life. escuchar a Red Hot Chili Peppers con su canción Other Side. Saludos a un parcero, Gustavo Quintero. Espero que hayas disfrutado la canción. Recuerdo que Red Hot Chili Peppers es una de tus bandas favoritas. A continuación, una canción que me encanta, un alter 90 llamado No Rain de los Blind Melon en los 102.3 FM. Activa 102.3. Y como lo bueno no dura, estoy llegando al final de mi hora como DJ en los 102.3 FM de Radioactiva Medellín. Muchas gracias a todo el equipo de esta radioestación, al jefe primero, por supuesto, Juan Quis, Cheche, Pepe, Mora, por permitirme poner mi voz al aire y presentar la música que escucho todos los días, y a los oyentes que me acompañaron durante esta hora, muchas gracias. Y no olviden acompañar a la DJ que continúa de 3 a 4 p.m. Me despido. Feliz tarde para todos. Es de esos que dicen, ven amigos, somos pocos, ven, vamos a abrazarnos, ven, choquemos las manos. Y probablemente pienses, ¿cómo se molesta esto?